¿Qué cojones hago yo aquí? Este trabajo me olía mal desde el principio. Debería haber dicho no, gracias, y pasar. Pero nunca aprendo. Como cuando me pillaron comprando ya. Pasó lo mismo. No me fiaba el tío ese, me daba mal rollo. Pero me empeñé en creerle. Porque si no me mentía y la María era buena, pues cojonudo. Pero no, de buena nada. Y me dije que cuando sintiera lo mismo pasaría. Pero no lo hice. ¡No lo hice por el puto dinero! Lo hecho, hecho está. Tranquilo. Ir, venir, después conseguir gran satisfacción para ti. Yo un día un chorrito de felicidad vertí. Antes no salía, no podía. Circunstancia rancia, mi cuerpo se encogía. Hasta que mi viaje partí en el gran árbol. Cuatro vueltas di, celebro combate. Lo abatí, desaparecí de allí. Por siempre jamás dejé atrás. Monos, gorilas, orangutanes vagan por las ramas, malos rollos con las damas. Ya aparcada, dejar de dar arcadas para respirar el aire que mamá natura nos da. Plantar semillas y cogollos cosechar. Comunicación entre personas, escuchar. Quien tropiece, quien tropiece, apoyar. Y entre todos más unidad, al prójimo ayudar, a quien se está próximo o hermandad, crear vínculos y no pensar, que están creados, hacen lazos de amistad, bien anudados, saber de lo malo, la mitad no estar enfadado, tener estos síntomas nunca fue de agrado, después de entender cómo todo va, me da lo mismo el material, materialismo, conocer al espíritu espiritual, esté en tu propio abismo, pensé no tomo más información de más, para empezar a reflexionar. Sobre lo que haré, con quién estoy, con quién estaré. Seré pobre, no me asusta la idea. Seré feliz, crearé una aldea. Cicatriz, situación prohibida, forma parte de mi vida. Creo normal, saltar la norma que se rige. Está fatal, como todo se dirige. Vamos muy mal, pero el guardia me corrige. Él te pega, él te multa, viene con que te lo dije. Lo advertí, jodó la partida. Voy a por ti, tira de aquí, ya te has ido. Encuentro desmedido, por ser la autoridad, mente despega. Intenta comprender, mi nada ciega. Se lamenta por no poder ver más allá de sus narices. Tú calla, mira allá, revelan identidad. Supone que velan por seguridad de ellos. ¿Quién te protege? Permite desde Dios. En la placa, no dejes que maneje. Ley de cloaca, tú el que se queje. En esta sociedad de mierda, que el material no te pierda. No te pierdas. Cosas que dejamos a lo largo de los años. Y ahora la gente me mira como si fuese un extraño. ¿Y qué pasó? Dímelo tú. Tienes toda la camisa del enfermo suicida que ahora te mira. Los actos de uno tienen consecuencias en otros. Y el tiempo pasa y el problema se agranda. Rechazas tu alma a cambio de otra tirada. Y el diablo te engaña y tu mente se empaña. Buscas el sueño desde tu gran infancia. Ensancha esa cara que se te pone alargada. De ver cómo pasan los años y no pasa nada. Y nada pasará si no pones tus manos en la brasa. Así que más te da, así que más la energía que la naturaleza te da y tú la desperdicias. Como la guía de ventaja que te da la muerte por su victoria segura. Esa vida que no disfrutas pensando en el final de la aventura. Y te apresuras en subir rápido a la cima que te ciega y dejas que otros te expriman. Por dulce sueño que tuviste es un gran día. No ves que la realidad va más allá de las noticias y series televisivas. Y decides ir jugando la partida que tanto te agobia, que tanto te incita. Que nos atan, que nos vigilan, los mismos que nos dan nos quitan. No están hartos ya tanta mentira. Unos se acomodan con la demócrata soberanía, otros queriendo ser todavía una república. Olvidaste gracias a quien se consiguió la última. No fueron republicanos sino obreros anarquistas. Necesita de quien manda, pues así siempre alguien tirará de la manta y el otro quedará fuera de la cama. Ni privilegio ni estado, el capitalismo hace el mundo un extraño y eso nos hace a todos bastante daño. Vamos, sí. Eso nos hace a todos bastante daño. Yeah, yeah. Despota político insaciable de poder, la autoridad contra el pueblo, todo hecho a su manera, en esta era de moda, juerga y bandera. Ellos procuran dedo metido en la llaga, creando orgura, dolor produce furia, irritación, sucedáneo de cabrón en el Mediterráneo. Tiraneo, jujaneo, me mosqueo, de tanta mierda que veo, suelo de asfalto, falto de agua y feo. En Prados yo me vado, creo, politiqueo, que hay tanto hijo de puta que cree llevar la batuta y así creer que asusta y solo molesta, pesta el mundo con su mierda infesta. Harto de contrato sucio, injusto y punto y coma, la pata de la paloma de goma. ¿Y qué es esta carcoma? No es broma, y normal que más de uno se recoma. Yo la bruma la convierto en espuma y tu problema es más, sumas. Yo evito la humata que me mata y no soy un fumeta, pero sí soy humilde y por supuesto uno que respeta. El que se fuma, cien trompetas, el demonio de Tasmania, doy mil vueltas. La hostia de feo. ¿O acaso no? ¿A ti qué te parece? Tío, esto se ha jodido. Y bien jodido. Nos han puteado. Alguien nos la ha jugado.